Ma, ¿qué pasa? Te noto aburrida. Dime que te divierte. Dime qué hay en tu mente. Yo no sé, pero tengo a tu amiguita mirándome. Y en tu cama hay espacio para tres. Yo sé que no va a suceder. Mirándome, y en tu cama hay espacio para tres. Yo sé que no va a suceder. Yo sé que no, pero imagínate. Imagínate conmigo, ella contigo.